Gracias, muy amable. Banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo de la segunda temporada en este programa número 9 de hoy, 18 de abril del año 2023, siendo las 8 de la noche con 8 minutos, tiempo central de México. Les damos la más cálida bienvenida. Qué bueno que están por acá. Y pues ya saludando a la gente que se encuentra ya allí en el chat desde tempranito. Ya enviando saludos desde ya. Y pues bueno, saluditos al buen Kruger, a Juanita Laguna y a Marisol Laguna, que ya están en sintonía. Les agradecemos mucho que estén por acá. Y pues bueno, Marisol, se te extrañó la semana pasada, pero bueno, fue porque tuviste un pequeño detallito, ya no escribiste por ahí, tu cumple, no cumple. Bueno, espero que te la hayas pasado padrísimo, que hayas celebrado como se merece y que hayas disfrutado mucho, mucho tu cumple. Pues vamos a comenzar por enviar también saludos hasta Ciudad de Playa del Carmen a la administradora de la radio, como es Kairis, a quien le agradecemos por el apoyo que nos da. Gracias, Kai, bienvenida. Saluditos a Taira Denise, que también ya tiene rato que no la veíamos y que hoy, después de mucho tiempo, regresa aquí a Bohemia en Vivo. Saluditos, Taira Denise, qué bueno que estás por acá. De igual manera vamos a enviar saludos a toda, bueno, a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta gran radio que es Reventón FM. Ya saludamos al buen Kruger. También saludos a Soundcheck, ese programa que tiene el buen Blue. Y también saluditos a Lili San hasta Monterrey, Nuevo León. Un saludo muy especial, un abrazo muy cálido y apretado y fuerte a nuestro tocayo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco, donde nos escucha como cada martes, bueno, no cada martes, nos escucha todos los días. Y bueno, invitamos a la gente que se nos está escuchando, sean presentes acá en el chat que tenemos en www.reventonfm.com, para que saluden a sus amigos, para que hagan nuevos amigos, para que vayan comentando cómo lo están disfrutando esta bohemia. De verdad, es un placer que están por acá. De igual manera, a toda la gente que nos está escuchando ahí en la aplicación de Zeno Radio, que ya también por ahí están sintonizándonos. Mándenos un saludito para saber que están escuchando y sirve que aprovechamos para enviarles saludos. En un ratito más les vamos a platicar cómo es nuestra programación habitual aquí en Reventón FM. Pues bueno, esto que escucharon primero es una canción de Los Ángeles Negros en la voz de Solo un Ángel, que por cierto él es ex vocalista de Los Ángeles Negros, con este tema inolvidable como se llamó A Tu Recuerdo. Y pues bueno, vamos a tener hoy gente que retorna después de mucho tiempo de ausencia, que se pasó sin mandarnos su material. Pero bueno que se decidieron enviar sus audios una vez más. Nos comenta Taira Denise que ya va a estar muy seguido por aquí. Se andaba en la escuela los martes a las 9:30. Una disculpa, no te preocupes. Primero lo primero, y si estás en la escuela, pues primero lo primero, eso es lo más importante. Lo bueno es que ya estás de regreso y a nosotros también nos alegra que estás de vuelta con nosotros. Pues bueno, vamos con el siguiente bloquecito, el primer bloque de la noche de esta bohemia. Esto que viene es algo de una niña que hace 15 días nos mandó sus audios por primera vez. Una niña que canta hermoso. Ella es Luz Hernández Huerta. Ella se presenta como Luz. Mucha gente le dice Lucerito. Bueno, ella es Luz Hernández Huerta con este tema que se llama No Debes Jugar. Enseguida viene nuestro amigazo del alma, Carlito Salvador, con este gran tema de Cuco Sánchez que se llama Anillo de Compromiso. Enseguida viene también nuestro querido amigo Mao Velázquez con este tema de Caifanes que se llama Antes de que nos olviden. Enseguida viene un tema que se llama La Negra Noche en la voz de cuatro voces grandiosas. Es Jorge González, nuestro querido amigo, Fernando Concha, Mauricio González acompañando en el acordeón y Alberto Galván acompañando en el piano con el tema, como dije antes, que se llama La Negra Noche. Y cerramos con ese gran tema de Martita Chagoya que se llama Mentiras. Pues amigos, yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía, y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta bohemia en vivo, número 9 de nuestra segunda temporada, aquí, ¿dónde más? Pues aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Recordándoles que la tía Terrines está en controles y se encarga de que salgan los bloques como deben de ser, sin ningún contratiempo. Suelta el primer bloque, tía Terrines, y bienvenidos. Los dos. Yeah. soy Hannah y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 34 minutos tiempo central de México. Pues enviando más saludos a la gente que se está conectando. Un saludo a Claudia Laguna y a Toñita que están escuchando el programa. Qué bueno que están por acá, es un gusto tenerlas. Por favor, si tienen oportunidad, escriban y pasen un rato agradable aquí en el chat que tenemos en www.reventonfm.com. De igual manera, saludos a Kairis, que ya se integró. Un saludito y un abrazo muy grande, fraterno, a nuestro querido amigo Carlitos Vivanco, que ya también está conectando y esperando que ya se encuentre más recuperado de la intervención quirúrgica que tuvo a finales de año. Espero que estés mejor, mi querido Carlos, y que des patadas por mucho, mucho tiempo. Un saludo muy grande tanto para Miriam como para Mariel, para Mía, para todos ustedes allá. Un saludo muy, muy grande. Pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, que es una buena excusa para que nos escuchen, ya sea en su celular, por Bluetooth en su carro, si van al banco, si están en el supermercado, si están haciendo el gym, si van a correr. De verdad, nos pueden escuchar las 24 horas del día. Y además tenemos nuestros programas estelares. Todos los jueves, a partir de las 7 de la noche, tenemos el programa Soundcheck, conducido por Blue desde Irapuato, Guanajuato, a partir de las 7 de la noche. Pues él presenta rarezas, anécdotas, datos curiosos, tanto de intérpretes de la música nacional como internacional. Los sábados, desde Monterrey, Nuevo León, transmite Lili San, su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. Y pues ella es un programa muy versátil, ella nos presenta música de todos los tipos y géneros. Pueden ser trova, puede ser estudiantina, rondalla, tríos, lo que ustedes quieran. Los domingos tenemos La Máquina del Tiempo, como es Blast from the Past by Request, conducido por un servidor a partir de las 7 de la noche desde Irapuato, Guanajuato, México. Y en este programa tocamos los clásicos de finales de la década de los 50, de la década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Puede ser blues, puede ser folk, puede ser baladas, puede ser rock, puede ser jazz, puede ser música disco. Y los lunes a partir de las 7 de la noche, transmitiendo Irapuato, Guanajuato, México, el loquero más famoso de Irapuato, como es el señor Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger, donde nos presenta las fichas técnicas de esos pacientes ingresados en ese recinto de paz que él tan atinadamente dirige. Ayer usted un programa sensacional recordando la música pop de los 90. Pues bueno, vamos con el siguiente bloquecito. Y esto que viene es una sorpresita que le hemos preparado a Marisol Laguna. Le echamos un telefonazo a nuestro querido amigo Fernando Delgadillo. Y bueno, Fernando Delgadillo trae una canción para Marisol. No debo decir el título, pero va a estar implícito. Así que Marisol, disfruta de esta sorpresa que te tenemos aquí en Reventón FM. Algo que convencimos a Fernando Delgadillo para que viniera a cantarte. Luego enseguida viene, después de mucho tiempo y que nos daba mucho gusto escucharla, por fin nos manda un tema. Este es Denise Laguna, con este que es tema que se llama Algo Más. Y pues no es que más que darle la rebienvenida a que nos envió su audio después de mucho tiempo. Qué bueno, pues queríamos disfrutar de tu linda voz, Denise. Enseguida viene Jorge Américo con un tema original de él, esto se llama Te Amo a Morir. Enseguida viene Carlos Vivanco con un tema de Joan Manuel Serrat, esto que se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día. Enseguida viene nuestro queridísimo y gran compositor y aparte excelente cantante y guitarrista como es Chuchín Pantoja de León, Guanajuato, con este tema también de su autoría que se llama Amiga. Y luego cerramos el bloque

Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Creo que he vivido hace mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Ooh, yeah, yeah. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo olvido lo que es temer. ¿Acaso no sabes que tú eres para mí la noche, el día, en mi vivir, la sangre en mis venas, lo doy todo por ti? Contigo el mundo no tiene final, el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Aún siento tu silueta galopando por mi piel. Tu aroma está latente, lo conozco bien. Este amor de 6 a 9 no sabe de amanecer. Me ha cambiado y transformado, me hace enloquecer. No es el sexo ni el deseo lo que me hace hablarte así. En verdad te amo toda, te amo a morir. Cuando estamos los dos solos, siempre hay algo que contar. Y si se agotan los temas, hay alguno que inventar. Me hace sentir importante, ¿sabes? Como tú no hay dos. Y me gusta ser tu amante, te lo digo a media voz. Aunque a veces no seas mía, no te quiero compartir. En verdad te amo tanto, te amo a morir. Nos gustan las cosas simples, disfrutar los ratos libres que tenemos casi siempre por común. compartir el mismo suéter, caminar bajo la lluvia, no importando si hace frío o calor. En verdad te amo toda, te amo a morir. Un día se me hace tarde, tú me sabes esperar. Como todas las parejas, procuramos no pelear. Mas no somos tan perfectos, discutimos sin razón. Pero nada más hermoso que la reconciliación. Y es que estamos tan unidos, que uno somos tú y yo. No te miento, te amo toda, te amo a morir. Nos gustan las cosas simples, disfrutar los ratos libres que tenemos por costumbre en común. Coincidir en este mundo, en este mismo tiempo, en este mismo instante y lugar. La verdad, te amo tanto, te amo a morir. Es verdad, te amo toda, te amo a morir. Muy amables. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida grave. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes, derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo te rodea, lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Amiga, compañera de mis tragos, que borras los complejos de mi vida. Amiga, en las tristezas y alegrías, compañera de citlas clandestinas. Ay, ay, ay, amiga mía. Contigo he trasnochado con la luna, he oído confesiones de censura. Contigo he estado al borde del abismo, de ser alguien o vivir como un mendigo. Ay, ay, ay, amiga mía. Desatan mis instintos. Soy un Don Juan, pero también buen amigo. Bebiendo me hierve la adrenalina y puedo yo jugarme hasta la vida. Ay, ay, ay, amiga mía. Todo lo también le has dado a mi vida. Eres dulce y amarga al siguiente día. Soy cobarde al no tomarte con mesura. Y el exceso hace heridas que no curan. Ay, ay, ay, amiga mía. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Amigos, estamos de regreso, son las 9 de la noche, tiempo central de México. Llegamos a la parte medular del programa. Estamos ya en la primera hora de Bohemia en Vivo en este programa número 9 de esta segunda temporada. Esperando estén pasando un rato agradable. Pues vamos a saludar a más gente que ya se conectó. Por acá está Delia Gallardo saludándonos, diciendo que llegó allá derrapando, pero lista para escuchar la Bohemia de hoy, 18 de abril del año 2023. Pues bueno, espero que hayan disfrutado este segundo bloque que programamos con estas grandes voces, como dice Juanita Lagunda. Dice, hoy tenemos excelentes voces, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues bueno, vamos a continuar con este tercer bloque. Esto que viene es algo de Víctor Alfredo, esto que se llama Amor sin Esperanza. Enseguida viene Chavita Aguilar con un tema que se llama Madrigal. Una vez más viene Solo un Ángel, ex vocalista de Los Ángeles Negros, con un tema que se llama Volverás. Luz Hernández Huerta con Tu Dama de Hierro, este tema que era de Marisela. Y cerramos una vez más con Carlos Salvador, con un tema que hizo famoso José Feliciano, esto que se llama La Copa Roja. Sí, amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Esperando estén pasando una noche de verdad agradable. Está haciendo un calorcito fuerte, se siente acá muy muy seco, pero bueno, aquí lo estamos soportando en shorts, sin camiseta y en chanclas, para estar todavía ambientados con la playa. Continuamos. Yo conocí un comerciante bueno para robar al guía. Con los que a veces me entretengo en la casa, de ver, yo soy, me gusta esa música a mí mucho. Me gusta mucho esa música. ¿Dónde la mai? Y yo. ¿En dónde? Pasamos, chicos. Yo soy de allí, señor. Yo viví enfrente del señor Gaona. Señor Gaona era su papá. Amparito era su mamá de Tony Lama. Trabajaban en el cine Coliseo. Llevó a cantar con Kiko y sus guajiros. Amor sin esperanza, este es el mío. Alaya hacia mi suerte con tu amor. Y te busco, no respondo. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, este es el mío. Malaya hacia mi suerte con tu amor. ¿Dónde vive? ¿Dónde has sido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Cuando estar colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no responde. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Me duele el corazón, no siento el alma. colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, este es el mío. Espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Qué bonito es el sol de mañana. Al regreso de la capital, ay, qué linda se ve mi Susana. Puedo ver corriendo el lugar. Ya se ve, ya se ve la maraca y el puente. Y mi perro me viene a encontrar. El arado se queda pendiente porque ya no puedes, no quieres jalar. La humareda de mi jacarito ya se siente por todo el día. Y en el fondo se ve un arroyito que todas las tardes me suele arrollar. Qué bonito es el sol de mañana. Al regreso capital, ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el calor que yo te di. Al contrario, la recuerdo. esta canción para la mesa 210. Hola amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. De la noche con 21 minutos, tiempo central de México. Qué bueno que siguen en sintonía. Ya más gente se está integrando. Vamos a enviar saludos muy grandes a Alberto Tavares, a quien nos está saludando y nos comenta que esta música le hace recordar mucho a su papá. Eso nos da mucho gusto, mi estimado Alberto, que te hagamos escuchar a tu papá, a don Fernando Tavares. Qué bueno que aquí encuentres un espacio donde te haga recordar a tu papá. De igual manera, antes de que se le olvide, vamos a enviarle saludos a Ton, porque él es Ton 5 segundos, ya no se acuerda. Saludos, Ton. También saludos a nuestro querido amigo Alex Rodríguez, que también está conectando. Qué bueno que estás por acá, mi querido Alex. Es un gusto tenerte por acá. De igual manera, Vamos a enviar saludos a la gente de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. Gracias por estar en sintonía, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. De igual manera, un saludo para Rafa Vargas y a su esposa que están escuchándonos. Saludo muy grande también a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya también nos hicieron el favor de traer nuestra dotación de hamburguesas tan ricas que sean las mejores de Irapuato. También a nuestros amigos de XS Technology, que nos apoyan aquí con las cosas cibernéticas y siempre nos están checando nuestra máquina para que cuando programemos no tengamos ningún contratiempo. Nos dice esta Marisol que ojalá algún día podamos conocer a Luz, a esta niña que canta hermoso, Luz Hernández Huerta. Como les digo, ella se presenta como Luz, aunque hemos escuchado en los audios que le gritan Lucerito. También nos gustaría escucharla, dice esta Marisol, que, bueno, tal cual dice, espero algún día puedan conocer a Luz en persona para que ya no se ponga nerviosa cuando la grabo y que sienta la calidad y calidez de las personas que existen en este programa. Claro que sí, haznos el favor de saludarla de nuestra parte, que le mandamos muchas felicitaciones, un abrazo muy grande, que canta hermoso y que de verdad, pues aquí siempre va a tener un espacio para sus audios. Vamos a enviar, ¿quién más está por acá? Cuando ya saludamos a Alberto Tavares, que también ya nos interesó, dice que mandemos saludos a Piñatas el Mono en León, Guanajuato. Claro que sí, saludos hasta allá. Ya respondió, pero espero que no se le olvide lo que escribió, porque él es Ton 5 segundos, se le olvida luego lo que mandamos acá. Bueno, qué bueno que escucharon el bloque anterior. Por ahí se nos coló una canción de Max de León que se llama La Gloria Eres Tú. Pues bueno, de todas maneras, alguien que también nos había usado es Max de León y estamos en espera que nos sigan viendo más audio. Pues bueno, vamos con el penúltimo bloque de hoy. Esperando también sea de su agrado lo que vayamos a programar. Saludos a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Estados Unidos, en específico en el estado de Washington, en el estado de California, en el estado de Texas, en el estado de Georgia, en el estado de Norte Carolina, que nos están escuchando, también allá en Ontario, Canadá, que nos están escuchando. Womi dice hola, saludos desde Ventura, California. ¿Qué tal, Womi? Gracias por estar en sintonía. También a la gente que nos escucha en otros estados, como es en el estado de Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Michoacán, en Tamaulipas nos están escuchando también, en Ciudad de México nos escuchan, gracias por estar en sintonía, en Aguascalientes también, gracias, muchísimas gracias. Por ahí también tenemos una sorpresa, que ya nos mandaron audio de Aguascalientes, ya van a escuchar también qué buena voz, nos acaban de enviar audios de este gran, es cantautor. En Sudamérica también. Pues bueno, esto que viene es algo de Mau Velázquez, este tema de que se llama Fly Me to the Moon, eso que cantaba Frank Sinatra. Viene una vez más mi tocayo Jorge González, este gran tenor de León, Guanajuato, con este tema que se llama Dime que Sí. Martita Chagoya, Marta Soñadora, con un tema que se llama Ya es mi tarde. Y regresa después de mucho tiempo de su ausencia Tony Avilés con este tema que se llama Aunque no sea conmigo. Y cerramos con este tema de Sergio Denis, que en paz descanse, este tema que se llama Nunca supe más de ti, en la voz de Jorge Américo. Pues amigos, gracias por estar en sintonía, qué bueno que siguen por acá. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo en este programa número 9 de su segunda temporada. Pues síganos enviando sus audios, continuamos con más de este programa, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Sigan comentando ahí en el chat, nos va a dar mucho gusto seguir viendo sus comentarios. Let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,

amor en el vacío que mi vida es. Como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, 9:43, pues llegamos a la parte final de este programa, esperando hayan disfrutado lo que hemos programado y todo lo que falta por venir. El último bloquecito se guarda lo mejor para lo último. Qué bueno que siguen aquí en sintonía. Es un gusto de verdad tenerlos por acá. Gracias, gracias, gracias por hacer que este proyecto siga vivo, que este proyecto que con tanto cariño empezamos el año pasado haya sido del agrado de todos ustedes. Y pues aquí estamos invitándolos a que nos envíen sus audios. Con muchísimo gusto los vamos a programar. Esta es una promesa que les hacemos. No hacemos distinciones de ninguna clase. Aquí todos sus audios son bienvenidos. Gracias por compartir su talento, gracias por compartir su arte. De verdad es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, nos despedimos recordándoles nuestra programación con nuestros programas estelares. Tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Y los programas estelares que tenemos son todos los lunes a partir de las 7 de la noche, El Manicomio de Kruger. El martes, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche. El jueves a partir de las 7 de la noche, Soundcheck con Blue. El sábado, 007 Cuarentena, donde todo puede pasar, desde Monterrey, Nuevo León, conducido por Lili San. Y cerramos los domingos con Blast from the Past by Request a partir de las 7 de la noche. Pues no me queda más que agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan, la amistad que nos han dado. De verdad no se paga con nada de lo que sea aquí en todo esto. Es, la amistad es algo invaluable. Y bueno, recordándoles que al final del programa vamos a postear el link del programa para que estén al pendiente. Ahí nos están saludando desde lejos Juanita, Toñita y Claudia, a quien enviamos un saludo, ya los vimos. Yo les mando un saludo de regreso también. Gracias por compartir. Un abrazo grande hasta donde se encuentren. Grande, grande, grande. Pues bueno, esto que viene es algo de nuestro querido amigo Carlos Vivanco. Este tema de John Manuel Serrat, esto que se llama La Mujer Que Yo Quiero. Enseguida viene un tema propio de Chuchín Pantoja, a quien enviamos un saludo muy grande, quien también nos está escuchando. Un tema de él que se llama Con las Yemas al Azar. Enseguida viene esta gran voz de Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza. Este tema que se llama Cómo Han Pasado los Años. Enseguida viene nuestro querido amigo, hermano de toda la vida, Víctor Alfredo, con este tema que se llama Desesperado. Y vamos a cerrar con Chavita Aguilar y Ensamble Latino, con este tema que se llama El Censontle Pregunta por Arlen, desde Carlos Mejía Godoy este tema. Pues amigos, gracias, gracias por estar en sintonía. De verdad es un gusto muy grande que sigan por acá. Ya es el noveno programa de la segunda temporada. En conjunto ya son 30 emisiones que ya llevamos al aire. Y pues bueno, es de verdad un gusto. Gracias a todos los que escucharon. Por ahí si se me pasó alguien a quien saludar, perdón, pero de verdad son muchos los que nos escriben, pero saben que los queremos, los admiramos. Gracias por estar en sintonía. Y pues, sin más preámbulos, vamos con este último bloque, esperando sea su agrado. Los voy a repetir: es Carlitos Vivanco con La Mujer Que Yo Quiero, Chuchín Pantoja con Las Yemas al Azar, Claudio Esparza y Marco Antonio Esparza con Cómo Pasar los Años, Víctor Alfredo con Desesperado y Chavita Aguilar y Ensamble Latino con El Censontre Pregunta por Arlén. Pues yo soy Terris Ferris, yo también desde el Pato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas para todo el mundo mundial. Y yo transmito aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Dice Carlitos Vivanco, te mando un fuerte abrazo y un saludo, amigo Terris. Órale, te estoy enviando un mensaje y escuche que va mi canto. Gracias, gracias, qué buen convivio musical. Eres de los indispensables aquí, Carlitos, tú lo sabes, al igual que muchos de los que están por acá. Pues, buenas noches, descansen, disfruten el último bloque. Les deseo una excelente noche de martes, que tengan un feliz sueño y un reparador descanso. Saludos a todos, todos, todos. Hasta la vista y tenemos una cita la próxima semana y también en nuestros programas estelares. Saludos a todos, buenas noches. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Mujer que yo quiero, fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo. Contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. Mujer que yo quiero, me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabios y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escaléctric y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero pero por favor no se lo digas nunca. Manos se deslizan por el borde de tu piel, con el barro entre los dedos, tu espíritu vuelve a nacer, mis labios balbucean, rostro sabor de miel, y el murmullo de tu aliento acaricia mi deseo, lo invita a trabajar cada rincón de tu cuerpo, y tus ojos entreabiertos tocan suaves el momento. Con el barro de la noche formo el día al despertar, esculpo yo tu figura con las yemas al azar. Me estremezco junto a ti y un espíritu encarnado hago todo con amor, con el barro enamorado, enamorado, con las yemas al azar. Pasado los años, Ya nos puse tantito que estés tristes, ahora alégrense, por favor. ¿Ya la identificaron? Un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ella dice dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar el sol, la chile con caña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. Y en el tequila blanco con su sal el sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¡Vale! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco, con su sal el sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Las luchas armadas siempre han formado parte de nuestra historia y en ellas siempre han existido mujeres que han jugado papeles muy importantes. Nicaragua no podía ser la excepción y Carlos Mejía Godoy nos regala la historia de una mujer de ascendencia china que se une a la guerrilla y a los ideales de Augusto Sandino para luchar por la libertad de su pueblo. Padre guardabarranco, ay usted perdone mi curiosidad. Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlene Sioux. Yo vi de Sensontle amigo una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores entre los rumores del pajonal. Enterró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se fue de arriba pa' la sabana como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es ahí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Padre guardabarranco, ay usted perdone mi curiosidad. ¿Cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá?